de caer daste el valor, el trabajo creador, el legado del gran Quetzalcóatl, que la luz de la ciencia nos dio. Nuestro origen, hermanos, honremos en memoria de aquel esplendor. El pasado de un pueblo glorioso es orgullo de nuestra nación. Cantemos, hermanos tulancingenses, este himno con patrio fervor. Tulancingo, tu estirpe gloriosa es nobleza, orgullo y amor. Que resuenen tambores, trompetas, proclamando tu gloria, tu honor. Adoptaste el principio de Juárez, el respeto al derecho y la paz, y de bravo te dieron el nombre que orgulloso has sabido ostentar. Gloria, gloria por siempre a los hombres, a los héroes patriotas de ayer, a Guerrero, a Morelos, a Hidalgo, que en la lucha supieron vencer. Cantemos, hermanos tulancingenses, este himno con patrio fervor. Tulancingo, tu estirpe gloriosa es nobleza, orgullo y amor. Que resuenen tambores, trompetas, proclamando tu gloria, tu honor. Eres cuna de hombres ilustres y tu lema es honor, libertad. Tulancingo, tú eres grandeza, eres patria, justicia, igualdad. En escuelas y universidades hoy estudia nuestra juventud. En la mente solo un pensamiento, el forjar una patria mejor. Cantemos, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a una emisión de La Hora Titánica. Pues un programa dedicado a Reyes, y pues bueno, con muchas sorpresas, muchos regalos, invitados de lujo. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí al profesor René. Buenas noches, René. ¿Qué tal, Cristi? Pues aquí nuevamente, amigos radioescuchas, aficionados a La Hora Titánica. Como bien mencionas, pues vamos a tener un programa dedicado a los Reyes Magos. Así es, visitaron los Reyes Magos. Así es, tenemos por ahí pues 15 playeras que se van a regalar el día de hoy para todos aquellos amigos radioescuchas y radioaficionados que están pues pendientes de La Hora Titánica. Y aquí tenemos a nuestro querido Julio Silva, quien encargado de la área cultural, pues ahora viene con una gran sorpresa. Mi querido Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta Hora Titánica y feliz año, les decíamos, el grupo de Poder Ciudadano y desde luego todos los que conformamos Titanes. Fíjate, mi profesor René, que vamos a estar hablando en programas posteriores de la vida deportiva de un gran deportista que fue integrante de la selección amateur de fútbol que representó a México en los Juegos Olímpicos en Londres, Inglaterra. Estamos hablando del señor Rubén Ruiz. Esto vamos a ir platicando en el transcurso de los programas. Vamos a hablar también del licenciado Roberto Valdespino Castillo, que también fue un gran deportista en el ámbito del fútbol. Vamos a hablar también del señor Víctor Matar Elú. Y así posteriormente en los programas vamos a ir haciendo una remembranza de todos estos futbolistas, y desde luego vamos a empezar a hablar también de la primera arena de lucha libre que tuvimos aquí en Tulancingo. Aquí tenemos varios ya reportes, nos hemos dado a la tarea de la investigación, porque también es un deporte pues de muchísima tradición aquí en el municipio, mi buen René. Sí, mi querido Julio, sobre todo también mencionar que todos estos datos son recopilados dentro de la edición de una revista que me gustaría que mencionaras el nombre, y que pues te diste a la tarea de investigar, y yo me quedo ampliamente sorprendido, amigos radioescuchas, de lo fiel que es la historia dentro de esta revista que se editaba aquí en Tulancingo, que tenía el nombre de de Tulancingo Deportivo y Social, posteriormente fue, que le editaba el señor Ricardo Ávila Ñáñez, que también jugó fútbol profesional precisamente con los campeones actuales, con el Atlante. Así es, te digo, notas muy interesantes. Por ahí estábamos viendo, revisando ahorita y comentando de lo que fue la instalación de las gradas del Estadio Primero de Mayo. En fin, pues tuvo un cúmulo de historia ahí almacenada, y que sin duda es importante que, como lo hemos venido planteando en los últimos programas, se vaya generando esa identidad de los tulancingenses para con su deporte en general, no solamente dentro de la disciplina del fútbol, sino tener en conocimiento que desde pues, los años 50 ya teníamos excelentes representantes aquí tulancingenses en el deporte, no solamente en el fútbol, ¿no? Sí, así es, tenemos una gama aquí de deportistas, pero mucho muy destacados, ¿eh? Ahorita hacías mención de las tribunas. Fíjate que yo no sabía, por ejemplo, que cuando se empiezan a construir las tribunas del Estadio Primero de Mayo, por ahí está un algo enterrado, ¿no? Y de eso vamos a platicar también en próximos programas. Pues me parece muy interesante rescatar toda esa identidad deportiva que caracteriza a los tulancingenses y que, bueno, finalmente nos identifica, ¿no? Y nos llena de orgullo también saber que hay tulancingenses desde tiempos ya muy atrás, del siglo pasado exactamente, sí. Y que realmente somos una población, como ya lo mencionaba el programa pasado Jorge Márquez, ¿no? Una población que lucha siempre, ¿no es así? Sí, así es, y en ese tono estamos, ¿no? Pues sí, pues bueno, vamos a regalar la primera playera, ¿qué te parece, René? Y pues bueno, vamos a hacer una trivia para que nos llamen, y vamos a ver, la primera pregunta va a ser: ¿contra quién abre mañana Titanes de Tulancingo la temporada? Así es, pues recuerden, amigos redescuchas, que ya por fin da inicio la temporada de clausura 2008 de la segunda edición profesional, y en esta ocasión, pues lo hemos venido comentando, Titanes ya salió, juega el primer partido fuera de casa, y pues vamos a regalar la primer playera a quien nos dé la respuesta correcta. Titanes, ¿contra quién se enfrenta el día de mañana en la jornada número 1? Y me gustaría, Cristi, que pues también enviaras que nos presentaras a nuestros invitados que estuvieron hace 8 días, ¿no? Aquí en el programa, y quienes pues ya vienen dispuestos también a enfrentar el reto que se llevará a cabo el domingo en punto de las 12 del día en el Estadio Primero de Mayo, donde pues se van a presentar los luchadores de la DTU. Así contra es. El equipo de Titanes. Y pues ya viene aquí parte del equipo, ya más de, yo creo que la mitad ya por lo menos están aquí puestos. Ellos vienen armados, ya se les ve ya. Nos cayeron todos juntos, aparte, así como que ay, ahora sí que no sabemos qué vaya a pasar contra los Titanes. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Un saludo de su amigo Crazy Boy. Aquí estamos con todos los amigos de DTU, los luchadores extremos, y venimos a invitarlos para que el próximo domingo vayan a apoyar a los luchadores, ¡Vamos, Titanes! Bueno, les habla su amigo Aeroboy de Tulancingo, Hidalgo, para invitarlos aquí el domingo a las 12 del día en el juego de fútbol contra los Titanes, y vayan a apoyar a todos los luchadores extremos de Tulancingo, Hidalgo. Y de regreso, aquí pues tenemos, una vez más, tenemos, aquí estoy, Violento Jack, saludando a todos los amigos radioescuchas, y pues pedirles que apoyen esta noble causa de para todos los niños, este evento que vamos a organizar de los luchadores contra el equipo de Titanes. Vayan, se va a poner muy bueno, muy chido, y ojalá y nos acompañen. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, mi nombre es Pesadilla. Los invitamos este 13 de enero a que asistan al campo del Primera de Mayo, para que vean cómo les damos su cátedra de fútbol a los Titanes. ¡Qué fuerte estuvo eso! Eso ya fue reto. Hola, buenas noches a todo el público. Les habla su amigo Ragder, y pues nada más un consejo: que se preparen los Titanes, porque vamos a ganar como sea, con llaves, con lo que se pueda. No. ¡VTU! ¡VTU! ¡VTU! ¡Vamos, no, Titanes! Pues, mira, como decía Violento Jack, pues eso es bastante noble para la causa de los niños, aunque pues nuestros equipos y nuestros Titanes pues también, no crean, también le meten a la lucha, Desde toda esta semana fue interesante, yo asistí 2 entrenamientos y por ahí andaban practicando algunas llaves, por lo mismo de que sabían que se van a enfrentar este domingo. Y bueno, pues yo no sé si las condiciones son las idóneas, pero quién sabe. Yo en este partido, Cris, pues no tengo favorito. Yo me reservo mejor la quiniela, ¿no? Sí, más vale reservar el pronóstico, sí, definitivamente. Aquí el licenciado Julio viene con el espíritu titánico. Sí, mira, quiero comentarte que los reyes me trajeron un uniforme de titanes. Bien, por los reyes. No, quiero decirte que esto me costó mi trabajo, no fue tan fácil, ¿no? Te tuvo que portar bien, Elig. Sí, durante todo el año para que nos trajeron. Vamos a esperar una máscara aquí de los extremos. De hecho, traemos regalitos, ¿no es así? Sí, Crazy. Pues aquí los amigos de DTU traen una playera de DTU para todos ustedes. Claro. Sí, y también yo traigo una playera para dos niños de Crazy Boy, del extremo y de moda. Y como no, igual tengo una máscara para regalar esta noche. Okay. Aquí en esta hora titánica, pues nos vamos a poner de acuerdo y a ver cómo lo vamos a hacer. Pero pues también va a estar la máscara, las dos playeras de Crazy Boy y la playera de DTU original. Pues, ¿qué te parece si hacemos una trivia para que nos llamen? Y pues, pues aquí él tiene una pregunta, la primera para la playera de DTU. Bueno, para que nuestros, yo Violento Jack, para los amigos que se quieran ganar la playera de los ultraviolentos DTU, pues la trivia es sencilla. ¿Qué significan las siglas DTU? Que lo dijimos el programa pasado, sí, ¿cierto? Y pues es algo fácil y eso nada más. ¿Qué significan las siglas DTU? Pues ya lo saben, amigos, comuníquense con nosotros para que se ganen su playera, ¿no es así, René? Sí, y pues hablando de premios, ya iniciamos la noche con la primera pregunta, ¿contra quién abre Titanes? Y ya tenemos ganador, el ganador es Vicente Ávila Rendón, y la respuesta pues es contra el equipo de Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, donde ya se encuentran en este momento los Titanes. Llegaron hará aproximadamente una media hora, 30 minutos, donde ya se reportó el técnico Jaime Alarcón, que llegaron sin novedad, y que pues ya están listos para cenar y descansar. Y pues mañana en punto de las 4 de la tarde en el estadio Francisco Villa, ahí se llevará a cabo pues lo que es la primera jornada, la jornada número 1, clausura 2008, Titanes contra Zacatecas. Y pues, ¿por qué no de una vez nos vamos con la siguiente pregunta también para la playera de Titanes? Y pues empezar el reto, ya tenemos una pregunta de la DTU, ¿qué significan las siglas DTU? Y pues la de Titanes viene ahora. La de Titanes, ¿cuál es el nombre del presidente del Club Titanes? Facilita. Y que lo tuvimos también hace 8 días. Exactamente. Aquí, pues dando algo, pues de toda una reseña de lo que ha sido Titanes durante todo el primer año. Gracias. Y pues bueno, vamos a tener aquí a nuestros invitados. A mí me gustaría pues nuevamente preguntarle, en este caso a Aeroboy, que nos comentara cómo nace pues la idea de ser luchador profesional, cuál es su gusto y finalmente de dónde proviene el nombre de Aeroboy. Pues yo soy orgullosamente de Tulancingo, Hidalgo. Y a mí me empieza esta afición a la lucha desde muy chiquito, a la edad como de 3 años. Recuerdo que mi papá me llevaba a las luchas a la arena Libertad, cada 8 días, siempre estaba ahí. Y de ahí empezó a nacer un gusto y gracias a Crazy Boy y al señor Ernesto Campo, abrieron una escuela llamada X-Low Kids. Y sentí que era mi oportunidad para empezar a entrenar, ¿no? Porque era una escuela para puros niños. Y de ahí se fue dando todo, ¿no? La escuela, me enseñó lo básico Crazy Boy. Por razones se cerró la escuela y me fui a entrenar con su primo Feroz. Y de ahí un año entrenando, echándole muchas ganas. Y se dio un 7 de diciembre del 2003 mi debut, a la edad de 13 años. Estaba muy chico, estoy muy chico todavía. Y el nombre de Aeroboy así no nació de algo en específico, de algo en especial, sino desde yo que iba en la primaria, así, mi sueño era ser luchador, como todo niño. Y de ahí, me acuerdo que en mi libreta escribía Aeroboy, ¿no? Y no recuerdo muy bien por qué. Y cuando mi profesor me dijo que con qué nombre quería debutar, yo le dije que con el nombre de Aeroboy. Y desde ahí nunca he tenido otro nombre, siempre he sido Aeroboy. ¿Qué edad tienes, Aeroboy? 17 años. Sí, porque te ves muy joven, aunque pues traes tu máscara, muy, muy interesante el concepto también. ¿Qué significa la máscara? Pues la máscara, esta máscara que porto ahorita, es un antifaz negro, es la más reciente. Y esta máscara para mí significa lo extremo. Tengo otros dos diseños, pero ese lo ocupo más para la lucha normal, la lucha clásica. pero este le tengo más amor porque es para la lucha extrema, que es lo que más me gusta. Y estamos tratando de meter a la gente más ahorita en este concepto, porque ya lo tenían olvidado. Vemos que a la gente de Tulancingo sí le gusta este estilo, porque en el primer evento, que fue el 14 de diciembre de DTU, la gente fue y gracias a Dios todos sus comentarios fueron muy buenos de la función acerca de todo organización, luchadores. Fue muy bueno y pues gracias a Dios ahorita para el segundo evento esperamos que vaya más gente y sigan apoyando a la lucha extrema, que todos los luchadores vamos a dar el 100% en cada función. Perfecto, Aeroboy. Pues amigos radioescuchas, excelente programa, Día de Reyes, regalos, tenemos aquí máscaras, playeras de la DTU, playeras de Titanes, y pues vámonos a la primer pausa comercial, y recuerde 75-506-40, el teléfono de la NQ, y aquí esperamos sus llamadas. Vámonos. Juntos, sociedad y gobierno, reformaremos la educación. Padres comprometidos con la escuela. Mejores maestros para forjar mejores alumnos. Y la incorporación de nuevas tecnologías. Esa es nuestra propuesta. En México, todos trabajamos por una educación de calidad. Programa Sectorial de Educación, Secretaría de Educación Pública. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. We will survive. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta, Cris, aquí con este excelente programa que tenemos el día de hoy, muy pues engalanado aquí con los luchadores de DTU. Que rudo el programa de hoy. Está rudísimo, ¿no? Rudísimo, la lucha extrema. Y bueno, pues ya tenemos ganadores de la playera de DTU, justamente, que si me muestran la playera para darlo las siglas, porque pues, si me la han preguntado a mí no me la sabía. La DTU significa desastre total ultraviolento. Y bueno, pues el ganador de la playera DTU es Ángel Yair Munibe Islas. Es el ganador. Felicidades para Ángel, ya se ganó su playera. Y pues bueno, ya nos dieron aquí la respuesta del presidente del Club Titanes, que es Jorge Márquez Alvarado, y la dio Beatriz Vianey Ávila, así que pueden pasar a recoger sus playeras aquí en la estación a partir de mañana. Así es, pues previo, por favor, con una credencial de lector, con copia fotostática de su credencial de lector, para pues así entregarles su playera. Y Cris, pues vámonos con otro de los invitados para preguntar, que es nuestro amigo Pesadilla, quien ya pues es integrante de la AAA, independientemente de que también es de la escuela DTU, y que pues él ya se presentó en lo que fue la lucha por un sueño, en que organizó por ahí la televisora de que es dueña del América. Entonces, vamos Águilas. Entonces, pues Pesadilla, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, cómo naces, cómo te inicias en la lucha, y pues luego cómo se ve lo que es ya la AAA. Bueno, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Pesadilla. Mis inicios básicamente fueron, yo pienso que desde niño, porque siempre tenía mi ring y mis luchadorcitos. Siempre me la pasaba. Juegue y juegue, todo el tiempo. Los domingos era de ir a la Arena Libertad. Cuando había oportunidad de ir los jueves, que también se realizaban eventos de luchas, también asistía. Y yo creo que lo tengo de la sangre, lo traigo en la sangre, puesto que mis tíos son Super Crazy, Crazy Boy, y mi profesor, Feroz. No, pues entonces ya traes la influencia de familia, pues ni modo que no. Y aparte de niño, pues puro ring y luchadores, pues se ve claro que ya está, ya pintaba. ¿Qué edad tienes, Pesadilla? 21 años. Correcto, pues esto habla de que, ¿a qué edad iniciaste? Inicié a entrenar a los 14 años. No, pues ya con razón. Sí, ya pues tengo ya algo de tiempo. Un debut ahora en la AAA. Cuéntanos cómo se ha dado ese desenvolvimiento dentro de la AAA, los logros alcanzados, en fin, platícanos sobre eso. Bueno, esto de entrar a la AAA, se me dio una oportunidad de ir a un evento en el Polideportivo allá en Pachuca. Fue un evento de televisión y el licenciado Antonio Peña, que en paz descanse, nos dio oportunidad a cuatro integrantes de aquí. y nos dijo que nos quería ver, a ver qué tanto sabíamos. A ver si es cierto que los de Tulancingo éramos muy buenos. Y sí, y somos. Pues, y pues sí, se lo demostramos y enseguida que él vio nuestra lucha, nuestro desempeño, nos dijo, ¿saben qué? Bienvenidos a AAA. Nosotros no, pues, súper agradecidos, no nos la esperábamos. Y y de ahí me mandaron a un evento que se llamó Luchando por un Sueño, que eran integrantes de la Fuerza Aérea, consagrados como lo es el Apache, Mr. Cóndor, también estaba Policeman y un compañero de aquí de Tulancingo, Paranoico, del cual se fue desenvolviendo en Huamantla, fue una lucha campal. De ahí quedábamos por equipos. El primer equipo se fue a Aguascalientes, yo quedé en el segundo equipo, me fui a Manzanillo. Todo esto fue dentro de eventos de televisiones. Allá en Manzanillo le gané a Némesis de la Real Fuerza Aérea. De ahí me fui a Tula, que fue donde quedé en la semifinal con Laredo Kid, que fue el ganador de ese evento. De ese evento. Luchando por un sueño. Sí. No, pues excelente, ¿no? Crazy Boy, ¿tú qué nos puedes comentar sobre todo esto? No, pues la verdad para mí, yo siento muy padre saber que mi sobrino tiene muchas cualidades y más que nada que le interesa la empresa AAA, ¿no? Tiene los ojos puestos en él, ya que este año que ya estamos viviendo, estamos esperando el nuevo proyecto que los va a lanzar a él y a un grupo de amigos que se va a llamar, por ahí los vamos a dar más adelante. Ya lo iba a decir, pero es todavía algo que lo están reservando para el evento de televisión de Televisa. Y perdón, no te apures, ahorita se lo pasamos. No, yo no lo mencioné porque de por sí el América. Es mucho el apoyo que la verdad Crazy Boy ha recibido en cuanto empecé a entrar a AAA, y pues ahorita yo estoy bien agradecido con AAA porque pues también le está dando oportunidad a nuevos valores y qué más que a mi sobrino, ¿no? Y yo siento que él no desentona mucho y pues, la verdad ahora de aquí en adelante él va a ser el nuevo ídolo de Tulancingo porque tiene muchas cualidades y pues tiene todo mi apoyo en lo personal, Crazy Boy, a él y a todos los luchadores que le echan muchas ganas y que tienen los pies en la tierra, con el corazón abierto, yo siempre estoy para apoyarlos. De esa manera está DTU abierto para toda la gente, para todos los luchadores que quieran un lugar donde demostrar lo que saben. Ahí está DTU, y si no, pues aquí que lo diga mi amigo Ragde, mi amigo Aeroboy, Violento Jack, donde hay un lugar para todos, que siempre y cuando le echen ganas. No, perfecto, Chris, pues muy claro. Y pues me gustaría que alguno de ustedes, ¿quién tiene la segunda trivia para que podamos regalar ya ahora una de las playeras de Crazy Boy? Crazy Boy, perfecto. Pues bueno, voy a regalar una playera de niño. Y pues la pregunta es, ¿quiénes somos los integrantes de los Mexican Power? Pues está muy fácil, esperemos. Ahorita somos tres, es lo que les puedo decir. Y pues el que responda, ahí está la playera para regalada y pues con pista. Ya son dos, ¿eh? ¿No? Porque sí, ya dijo que son tres y él es uno de ellos, pues ya nada más les quedan sí, dos. Así es. Y bueno, pues en este mano a mano que tenemos y que se terminará el domingo a las 12 del día en el Estadio Primero de Mayo, pues vámonos con nuestra pregunta de Titanes para la playera de Titanes, Chris. Igual, facilita, René. ¿Cuál fue el último marcador y contra quién jugó Titanes en la temporada pasada? Exacto, en el Apertura 2007, el último partido se llevó en el Estadio Primero de Mayo. ¿Contra quién fue y cuál fue el marcador? Como bien dices, fue fácil, fue una gran institución y pues el marcador favorecía a Titanes y en el último minuto pues pasaron otras cosas, ¿no? Exacto. Ya dimos ahí, una pista. Hasta ahí, sí. Y bueno, continuamos también, aquí tenemos otro luchador profesional. Hola, pues, ¿Ratche se pronuncia? No, Ragde. Ragde. Está un poco complicado. Un poco. ¿Qué significa tu nombre? Lo que pasa que viene de mi nombre. Es sobre mi nombre. Ah, ok, sí. No. Entendemos que esto del este misticismo que se maneja dentro de la lucha, ¿no? Claro. Es eso, nada más. Ok, sí. Platícanos un poquito de tu experiencia, Ragde. Pues, yo llevo un... Pues no tanto como mis compañeros aquí presentes, pero pues sí, ya llevo unos 4 años dentro de la lucha. pues mis profesores, bueno, ahorita mi profesor actualmente es Feroz, pero pues como decimos, igual me ha echado la mano tanto como Super Crazy, como Crazy Boy aquí presente, que ahorita se ha fijado en nosotros, ahora sí como decimos, en chavos, que no, igual y no recibimos tanto apoyo, pero pues aquí con Crazy Boy nos da ese apoyo que necesitamos dentro de esto que es DTU. Perfecto, a mí me parece que hay muchas alianzas entre ustedes, mucho apoyo entre ustedes, y creo que es algo bien importante que manejan, ¿no? No sé, ¿qué tengas que, bueno, qué comentario nos puedas hacer al respecto? Pues sí, ahora sí que somos de aquí, de Tulancingo, somos raza de aquí, y como dices, compañerismo pues siempre debe de haber, siempre debemos de estar compartiendo y ayudándonos entre nosotros, entre los paisanos de Tulancingo. No, excelente, Ragdek. Y bueno, pues yo veo también tu máscara muy alusiva. ¿Tiene algún significado? ¿Cómo nace? Pues aquí, ahora sí que lo que ven, ahora sí que la mitad de la máscara es la R de Ragdek. Estas flechas son, para mí significan algo de, ¿cómo les diré? Algo, una guía para arriba. Alguna guía, un camino, un... Hacia el éxito, hacia... Exacto, una flecha es un... Sí, se dispara al aire y siempre buscando, decían antes los griegos, el sol, ¿no? Exactamente, esa es la idea de la máscara. Y los laterales que son como... Igual le quería dar un estilo como de flecha, pero terminó en algo de fuego, algo de... Perfecto. Que además combina con el color sí, de la máscara. Sí, que hay que mencionarles a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que aquí pues es en un color rojo con todos los vivos plateados. Como bien dice, pues en la frente trae la R. Y bueno, pues eso es interesante. Y a mí me queda también la misma pregunta para nuestro amigo, perdón por el nombre, Pesadilla. Tu máscara es también, pues enigmática y finalmente, pues no sé, por ahí... ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, sí, mi máscara es más que nada, tiene la forma de samurái, puesto que le tengo mucha, mucho respeto al país oriental que es Japón. Es una combinación de videojuegos. Ok. De unos videojuegos junto con otras máscaras que había visto. Perfecto, o sea, el diseño por ahí, es mío sí, más que nada. Se ve muy interesante, una malla que cubre los ojos en oscuro, la máscara es negra, para que nuestros amigos radioescuchas pues también sepan de lo que le estamos comentando, y tiene vivos en dorado y en plateado, ¿no? Así como tres cuernos, uno como su unicornio, como bien dices, y otro dos cuernos alados a los costados, ¿no? Es interesante, ¿no? Todo esto que es como nos dice, que respeto a la cuestión de Japón, al oriente. Crazy, pues por allá tú has estado, ¿qué opinión nos tienes allá de la lucha? ¿Cómo ven al luchador mexicano? Yo sé que muchos van a Japón, ¿cómo es esto? No, pues la verdad allá la gente es muy diferente, es más exigente, y pues los luchadores en verdad que están totalmente preparados, ya que pues ellos tienen, hay muchas empresas y hay muchas oportunidades para los mexicanos, pero pocos son los que llegan, y pues la verdad, como lo dice mi sobrino, sí, un respeto, porque la verdad los luchadores de Japón son muy buenos, pero pues los de Tulancingo también tenemos las agallas, por algo hemos ido por allá, y esperemos que muy pronto Pesadilla, Violento Jack, Aeroboy, Rag, de muchos más vayan a Japón, y por qué no se coloquen en alguna empresa y empiecen a sobresalir. Violento Jack, algo. Pues más que nada es otro estilo de lucha. En Japón es como que más respeto hacia el luchador. Pero aquí en Tulancingo tenemos ese típico estilo de la afición tulancinguense, la afición mexicana de vas a desahogarte a la arena. Pero es como que es diferente. Pero la verdad, sí es respeto hacia el estilo de lucha de Japón, pero creo que nos quedamos con la afición tulancinguense. Perfecto, perfecto. Pues amigos, 7550640 es el teléfono multilíneas de la NQ. Vámonos al siguiente corte comercial y regresamos para, pues ya tenemos ganadores de las dos preguntas anteriores. Vámonos. Es tu razón para escuchar la superestación. Bueno, a mí me gusta muchísimo el programa de Ana Paola, me encanta su voz y aparte la música que pasa. 75,000 razones para escuchar NQ, la superestación. Por amor a los niños, unidos, el fútbol y la lucha extrema, te invita al partido de fútbol de los Titanes de la Segunda División contra Luchadores Extremos DTU. Habrá verbena popular, 4 luchas estelares. La cita es este domingo 13 de enero a partir del mediodía en el Estadio Primera de Mayo. Entrada gratis. Sidral Mundet te invita. La nueva actitud es ser positivo. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Ya regresamos. Y recordarle a la afición y a todos los tulancinguenses que este domingo 13 de enero en punto a las 12 horas va a tener lugar el encuentro de Titanes contra los Luchadores Profesionales. La AAA, que yo lo voy a los Titanes. Pues sí, definitivamente, ¿no? Y donde se va a llevar un encuentro y donde yo creo que la llevan de perder los Luchadores Profesionales. No. Ya nos hablabas de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, la verdad, respetamos mucho a los Titanes porque, pues, la verdad está haciendo un buen desempeño. Está poniendo en un buen lugar al nombre de Tulancingo. Pero, pues, también los luchadores. Así es que es un buen momento para enfrentarnos y, pues, para demostrarles que también los luchadores también sabemos jugar fútbol. Y los únicos ganadores en este evento va a ser la gente y todos los niños que vayan a apoyar. Eso. Ya sea a los Titanes o a los luchadores. Pero, en verdad, que no se van a arrepentir de este gran evento que, pues, yo siento que la gente que vaya, en verdad, va a quedar contentísima. Porque por ahí les tenemos... ¡Los Titanes! ¡Ah, cómo no! ¡No, cómo crees! A ver, ahí va un reto para los Titanes. Nosotros vamos a jugar en su terreno, que es el fútbol. Los invitamos a que se suban. ¡Ah! Nosotros, ¿no? ¡Eso sí está bueno, eh! Para que se ponga más interesante. Sí, pues podemos organizar una campal, ¿no? No, y por aquí igual hay un reto muy en especial. Que aquí va a estar un poco dividido y que no sé qué va a pasar con su mamá de Violento Jack, porque su hermano de él pertenece a los Titanes. Entonces, pues gente totalmente deportiva, gente sana, que empieza a sobresalir y pues viene de sangre, ¿no? O sea, pues ya tendremos ahí a una aficionada que tendrá dividido el corazón, ¿no? A ver que nos diga qué sorpresa le tiene a su hermano para ese día. Sí, ya se ve que viene preparado el Violento Jack. No, pues sí, un encuentro. Unas llavecitas. Un compromiso muy difícil que vamos a tener. El que vamos a tener con... Bien, voy a tener con... Aquí, sí, no, ya empezó la violencia, un encuentro muy difícil que voy a tener contra mi sangre, mi hermano. Pues, ahora sí que vamos a sacar las diferencias familiares en la cancha. O posiblemente en el ring. Pero, sí, pues, ahí vaya la gente. No quiero decir quién es mi hermano, para no quemarme. Ese día lo decimos. Ese día. ¿Es tan tronco? Miren, ese día. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? No, pues ese día, al que vean caer primero. No, es vergüenza. ¿Sí? No, de ninguna manera. Como tú quieras. No, vamos a dejarlo en el anonimato. En el anonimato. Dices, que la gente, pues, asista. Que, ajá, y que vea, ¿no? Y como es el primero que caiga, pues ese eres su hermano. Ese, ok. Yo nada más quiero advertir que vienen de pretemporada, vienen super armados los Titanes. No. Y que además de todo... Te van a rezar con un triunfo de Zacatecas motivados. Así es, ni modo. Y aparte de todo, no saben cómo saben hacer también llaves nuestros niños, ¿o no, René? No, claro, pues nomás dicen que de la yugular para arriba es donde tiran las patadas. Pero bueno, vamos a comentar que ya tenemos ganador de la playera de Titanes. Es Juan Manuel Ávila y la respuesta correcta fue contra Cruz Azul y el marcador fue 1-1. También ya tenemos la ganadora de la playera, es Suset Saraí Trejo. Y bueno, la respuesta era Juventud Guerrera, obviamente Crazy Boy y Joe Líder, ¿cierto? Joe Líder. Y bueno, pues vamos con la tercera es... En el mano a mano, ¿no? Que nos digan la pregunta, Aeroboy, coméntanos la pregunta de DTU. La pregunta para la siguiente playera de Crazy Boy, el extremo y de moda de Tulancingo es... Actualmente Crazy Boy, ¿de qué empresa es campeón? ¿De qué modalidad es campeón también? Sí, de la empresa y de qué modalidad. Ya es un dato para que ellos sepan, nuestros amigos aficionados a las luchas, es una playera. ¿Y de qué es campeón? ¿En qué empresa? ¿Y de qué modalidad, Cris? Así es, y bueno, también para la playera de Titanes, la pregunta es que nos digan el nombre de tres jugadores del equipo. O sea, ya más regalado. Claro, tres la jugadores playera. Nada más. De que adivinen. No. Esa playera se la va. Ahí se ve que luego quieres una playera de Titanes. Ya se ve que quieres la playera de Titanes. El día del domingo 13 de enero va a estar ahí echando porras. Esa playera va a estar comprada para un jugador de los Titanes, porque solamente entre ellos saben cómo se llama. Sí. ¿No existen? No. Oigan, no ofendan a mi club de fans, por favor. No, mira, en nombre de todos los luchadores de DTU, te invitamos a ti para que seas la organizadora de nuestro club de fans. Sí. Oye, qué compromiso. Ya tienes otra chamba, Qué honor, perfecto. Entonces yo voy a ser así como que neutral entre Titanes y los luchadores. Aprovechando ese punto, pues hay que enviarle un gran saludo y un gran abrazo a nuestra organizadora y presidenta del club de fans de Titanes, a Alicia Martínez Casco, quien hoy cumple sus 15 años. 15 años cumple mi comadre Alicia. Muchas felicidades, niña. Y vaya un abrazo desde aquí y ojalá que nos esté escuchando. Y bueno, pues pues mira, yo quisiera comentar también que Violento Jack nos hiciera una reseña también de su máscara, o sea, de tu, porque bueno, dentro de lo que nos platicabas, hemos venido haciendo el recuento de cada uno de ellos. Y esto pues, es interesante. Tú nos decías hace 8 días de que tu nombre nacía un poquito de lo de Jack el Destripador y todo esto. Y pues es muy interesante. Todo el estilo. El estilo de tu máscara, ¿no? No, pues sí, es un algo muy peculiar mi máscara, la verdad. Sí llama mucho la atención. Muchas gentes, la verdad, la critican mucho de mala y de buena manera. Yo traté de hacer esto, algo, un personaje. Mi personaje siempre lo he querido adentrar, llevar hacia lo que es un luchador loco, un demente, lo que soy, lo que en realidad soy arriba del ring, violento. Eso es lo bueno, eso es lo que te iba a decir. Sí, no te. Bueno, hace rato ya estaban volando las sillas, pero eso es otro tema. Sí. No tarda en llegar Salvador Rivera, que es nuestro psicólogo, y pues. Bueno. Eso fue marca personal. Sí. Bueno. Mi máscara, como ven y como pueden ver ustedes, amigos radioescuchas, tiene lo que es un cierre en la boca, que es como que no te dejan hablar, la desesperación, es como esa desesperación que sientes y que te lleva a la locura. Básicamente es eso, o sea, sí, mi personaje. Vamos a describirles en rojo, un pues podría ser un tapaboca. Ajá, un bozal, un su cierre de la parte específica de los labios, y luego pues así tipo pues lo que usaban para la silla eléctrica en la cabeza. Ajá. Con estoperoles, y pues realmente lo único que se ven pues son tus ojos, y sí te ves un poco temeroso, pero no sé de qué vayas a jugar el domingo. Lo voy a dejar bien en claro, yo voy a estar en el lugar donde sé mejor jugar y donde me desarrollo a la perfección. O sea, sé en la banca. Aparte. Pues el hermano. Hasta allá va a ir. Desde la banca. Hasta allá va a ir a la. Pues ahí. Se distrae el árbitro o algo. Ahí veremos. Además, yo creo que sí es titán porque su máscara es rojo con negro. No, los titanes me la copiaron. Tienen más tiempo que el equipo. Sí, no, sí. Pero pues todos somos de Tulancingo y todos somos titanes, lo dijeron en el evento la semana pasada. Así es. Todo Tulancingo, todos tenemos sangre titánica porque queremos sobresalir, queremos poner el nombre de Tulancingo en alto, y pues de eso se trata, ¿no? Ya sea luchando, jugando fútbol, jugando béisbol, lo que sea, pero siempre el nombre de Tulancingo en alto. Perfecto. Así es. ¿No? Como pues abrimos el día de hoy con el himno a Tulancingo, que es creación de Federico Olvera, del profesor Federico Olvera, y pues ahora que lo escuchábamos, efectivamente eso hace un recuento y una reseña desde la época, como bien lo decía Jorge Márquez Alvarado, de Quetzalcóatl, cuando vivió 12 años aquí, en fin, y habla precisamente de eso, del triunfo, de ver hacia adelante. Y bueno, pues vamos a próximamente a ponerlo nuevamente, ahorita regresando el corte un poquito, vamos a ponerle por ahí el himno. Y pues amigos, ya tenemos las respuestas. Regresando del corte, vamos a dar los ganadores de lo que es ya esta última trivia. Vámonos. Estás escuchando La Superestación XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 25.000 watts. 75.000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el río de las avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Para ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Cantemos, hermanos, Tulancingense, este himno con patrio fervor. Tulancingo, tu estirpe gloriosa, es nobleza, orgullo y amor, que resuene. Y bueno amigos, pues ya ahí estamos de vuelta en lo que es la hora titánica, y de fondo tenemos ahí el himno de Tulancingo. Y pues mi querido Crazy, vamos a dar la siguiente trivia, que pues en esta ocasión es por la máscara, ¿no? Pues sí, una gran idea aquí de el señor que nos hizo favor de apoyarnos. Y pues es una buena pregunta. Y pues dificilísimo. Pero con una dinámica especial. Sí. Yo pienso que vamos a recibir 10 llamadas de los que digan cuál va a ser el marcador final de luchadores extremos DTU contra los Titanes. Y el que gane, nos vamos a ver allá en el estadio. Y pues ahora sí que ahí se la vamos a entregar personalmente y se la vamos a autografiar al que más se acerque al marcador. Perfecto, amigos, pues ya está ahí la pregunta. 10 llamadas que vamos a recibir, las primeras 10 llamadas, porque qué caray, cómo ha sonado el teléfono el día de hoy. No sé si se alcanza a escuchar a través de los micrófonos, pero bueno, no más lanzamos la pregunta, Chris, e inmediatamente empiezan a sonar los teléfonos. Y pues la pregunta es, los 10 primeras llamadas que nos den el marcador posible el domingo 12 del día, en primero de mayo, van a tener el que se más se acerque o el que le atine el marcador, pues será el acreedor a la máscara de Crazy Boy, autografiada en ese momento y entregada en ese momento en el campo por Crazy Boy. Y pues por ser afortunados, vamos a darles 10, a estas 10 llamadas, 10 playeras, o sea, una a cada ganador de Titanes, para que pues ahí, amigos, ya está, márquenos 75-506-40, y pues los 10 primeros tendrán playera y participarán por el marcador para la máscara. Y Julio sí me dice que sean 9, porque él ya se anotó con la... Bueno, yo creo que la pregunta mejor sería, ¿qué goliza creen que el equipo de TU le meta a los Titanes? Creo que esa sería la pregunta correcta. Es algo fácil, ¿no? Va a ser un 10-0, obviamente. O sea, yo con todo respeto, Titanes. Pero yo como dice el rudísimo Rivera, pues hablan mucho, pero pues no veo nada, ¿eh? ¿O cuántas quebradoras les vamos a hacer? Bueno, eso ya es otra cosa, eso ya va a ser el siguiente. Y pues bueno, mencionar los ganadores, René, ya tenemos ganadores de la playera, de la playera, es, la respuesta es que parejas de la AAA, perdón. Campeón de campeón. Parejas en la empresa AAA, y el ganador es Joaquín Islas. Felicidades. Perfecto. Qué bárbaro, cómo me sorprende, la gente está metidísima en las luchas, porque luego le atinan a las preguntas y pues bien. Y bueno, de la pregunta de tres jugadores de Titanes, pues Vicente Ávila Vera es el ganador de la playera, que podrán recoger el día de mañana aquí en la estación, ya lo decíamos, con copia de credencial del doctor para poderles hacer entrega de sus playeras, tanto de la DTU, de Crazy Boy, como de Titanes, ¿no? Así es, pues ya, pueden venir a recogerla. Y pues qué afortunados, ¿no? Los que ganaron, aparte de todo. Y pues bueno, ¿qué esperan para este partido? ¿De verdad esperan así como que tantos gol, tanta violencia? Pobrecitos de mis niños. No, pues la verdad lo que esperamos es que la gente que asista se divierta. Y pues aquí Ragde nos tiene unas palabras para los Titanes, ¿qué es lo que les espera? Pues dicen que hablamos mucho, yo no voy a hablar tanto, nada más se los dejo de tarea. Somos extremos. Ahí se los dejo de tarea. Les digo que el programa voy a estar rudo. Ahí tenemos al cadáver, tenemos al cremas, tenemos al... Uy. Entonces, no sé, ahí vamos a ver. Pura gente fina y elegante. De este lado, pues también tenemos a la nueva contratación. La torta Domínguez. Gol. No, pues pues la verdad sí nos estamos preparando. Ya sabemos que pues no es nada fácil. Ahora sí que enfrentarnos a los Titanes, que pues sabemos que tienen un buen nivel a nivel futbolístico. Y pues, pero pues nosotros también le vamos a echar muchas ganas. Y ya, pues ya viene la revancha, ¿no? Ya lanzaste el reto, ¿no? Sí, arriba del ring, ¿no? Sí, por supuesto, aquí Pesadilla ya les dijo que los espera ahí arriba del ring. Pues no espero que duren una caída completa, pero pues a lo mejor unas maromitas o alguna llave que quieran si aplicar. Si los alcanzan dentro del ring, pues también se corre, ¿no? Sí. Sí, acá corriendo. Sí, no, pues... pues en verdad a todos los niños los esperamos allá, y pues todos los luchadores vamos a estar con mucho gusto conviviendo con ellos en la verbena, y pues también vamos a estar dando autógrafos, sacándonos fotos, y pues aparte las cuatro luchas con más luchadores como lo son el Amo de la Noche, va a estar también Paranoico, va a estar también a ver, aquí digan los nombres por favor. Ayúdenle, porque va a estar, exacto, gente se le como a Crazy Boy. Tiene apuntadores. Talaxis, Amo de la Noche, Paranoico, Rex, Blackfire, Mr. Mafia, Silueta, Pequeño Tigre y varios Mr. Alpha Yusa y varios más que se me pasan ahorita por la mente, pero pura gente talentosa. Perfecto, ¿no? Pues excelente. Y una sorpresa igual que le tengo para los niños, también van a estar los Mini Mexican Power, Mini Crazy Boy y Mini Joe Leader. Y también va a estar por ahí el gran refer, el consentido. Y lo más importante de todo esto es que es gratis, totalmente gratis, para toda la gente que vaya, ahí va a haber lugar para convivir con los luchadores, el partido, la... Todo, con tal de que ustedes se vayan contentos. Pues yo creo que esta visita de los Reyes Magos está siendo espectacular, René. El hecho de que se unan dos instituciones deportivas importantes en la sociedad tulancinguense, que apoyan al joven tulancinguense, yo creo que es bien importante mencionarlo. Yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y que sobre todo habla de la calidad, como ya decíamos, no somos tierra de titanes. Así y lo es. Estamos demostrando a través del apoyo incluso a los niños, ¿no? Se empieza la formación desde pequeños y que ellos vean, ¿no?, lo que significa ser un luchador profesional, lo que significa ser un futbolista profesional. Yo estoy realmente emocionada, tengo expectativas muy altas sobre este evento. Yo creo que vamos a tener mucha asistencia, que la gente nos va a apoyar bastante. Y pues bueno, o sea, Crazy Boy y no nos dejan de sorprender los ¿quiénes? Perdón. Crazy Boy y Mini Joe Leader. Nada más y nada menos. ¿Cómo ves? No, pues excelente, ya sabe, amigo, el domingo en punto de las 12 del día, Estadio Primero de Mayo, es la cita contra luchadores extremos DTU contra Titanes, pues en pro de los Reyes Magos, de los niños de Tulancingo. Habrá verbena, habrá regalos, Más playeras definitivamente estarán regalándose, en fin, balones, bueno, cualquier cantidad de obsequios que se van a estar dando durante este evento y al finalizar el evento. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias, despedirlos. Nos vemos el dominguito, a ver si no hay mucho bla bla bla, Ragdek. Y pues ahí nos vemos, ¿no? No, todo va a ser lo que hablamos, se va a cumplir, ¿o qué no? Y más que nada, para este evento tenemos un árbitro especial. Ah, caray. La verdad. No, el árbitro lo ponemos nosotros. No, ¿qué pasó? Ya está contratado. No, es el refere, el consentido. Él va a ser el árbitro para esta ocasión. Pero si sabrá de reglas de fútbol o de qué se trata. Por supuesto. No, pues muchas gracias por esta invitación y por la verdad. Nosotros estamos muy contentos al convivir con los niños. La verdad, aparte de luchador extremo que sube al ring a dar lo mejor de sí, pues la verdad, nosotros abajo del ring también tenemos nuestro corazón. También nos gusta convivir con los niños y ese día lo van a ver. Y pues la verdad, un saludo para toda la gente que nos ha apoyado, que cree en lo que es DTU y que ha creído en todos los proyectos que ha hecho Crazy Boy en compañía ahora de estos nuevos valores, esta nueva gente con muchas ganas de sobresalir. La verdad, estoy bien agradecido con el apoyo que Tulancingo me está dando y pues ahí vamos a estar dando guerra, ya sea en partidos, ya sea lo que sea. Y pues por ahí los quiero invitar a mi próximo evento, que va a ser aquí en Tulancingo. Ahora traemos luchadores de la AAA el 22 de febrero. Pues aquí es el primer medio que lo voy a dar a conocer. Viene la nueva familia de Tijuana, Extreme Tiger y Halloween. Se van a enfrentar al padrino de TU, Joe Leader. Y también va a estar Último Gladiador, un luchador muy bueno del DF, de mi camada. Nada más que él no ha recibido las oportunidades que a veces necesitamos. También van a estar exponiendo su campeonato Aeroboy, el campeonato ultraviolento de TU. Lo va a enfrentar contra Violento Jack, que lo ha acorralado muchas veces. Y ahora pues ya le da la oportunidad a él. Va a ser en un triangular con Mike Suicida y muchas sorpresas más. Solamente les puedo decir que va a ser una epidemia destructiva de TU 22 de febrero aquí en Tulancingo, Hidalgo. Y qué más les puedo decir, o sea, DTU, créanme que está creciendo mucho. La próxima semana se van dos elementos a Cancún y Violento Jack y Aeroboy se van a Monterrey y vamos a ir a invadir México en marzo y por ahí vamos a ir a un evento muy grande de la Expo Lucha. Nos están tomando en cuenta, donde va a estar gente como del Consejo Mundial, como del Grupo Revolución, también están tomando en cuenta y le van a dar un espacio a DTU, que somos de Tulancingo, estoy bien contento, en la Expo, que se organiza ahí en México en un centro muy conocido y muy elegante. El domingo 4 de mayo vamos a estar por allá y DTU va a estar a nivel internacional porque traemos tres luchadores de Estados Unidos. O sea que es algo que está creciendo y que en verdad, así como el fútbol está creciendo con los Titanes, también DTU, y porque también en DTU somos Titanes, porque también estamos echándole muchas ganas, y pues todo Tulancingo, arriba Tulancingo, como dice Crazy Boy, y como todos lo saben, Crazy Boy es del pueblo. No, perfecto. Pues amigos, 7550640, por ahí me parece que todavía nos quedan algunos lugares para las 10 llamadas para la máscara que va a entregar Crazy Boy el día del partido. Y vámonos a la pausa comercial. Hola, soy Cristian Pulido, candidato a diputado local por el Partido Verde del Distrito 11. ¿Qué propongo? Proveer a madres solteras de capacitación y oportunidades de trabajo. Brindar espacios y oportunidades de desarrollo para los jóvenes hidalguenses. Impulsaremos programas para separar la basura y que el reciclaje sea una obligación. Este 17 de febrero, decídete. Vota Verde. Banamex te cubre. Sí, porque al recibir tus envíos de dinero de Estados Unidos en sucursales Banamex, estás cubierto por 6 veces la cantidad que recibiste si falta tu ser querido. No lo olvides, recíbelo en cualquier sucursal Banamex. El seguro es otorgado por Banamex, Western Union. No es responsable por la entrega o aplicación del seguro. Aplican restricciones. Para informes, llama al 01800-021-8822. Ponte en contacto con la Superestación. Envía un mensaje de texto desde tu celular. NQ, deja un espacio, tu mensaje y mándalo al 30500. Mándalo al 30500. NQ, siempre más para ti. Perfecto, amigos, pues ya estamos de vuelta. La hora titánica. Hoy día tenemos aquí a los luchadores extremos de DTU. Rudísimo el programa. Y bueno, pues ya tenemos algunas llamadas. Dice Marisa Malinali Manríquez que Titanes ganará 5-1. Jorge Armando Cruz dice que Titanes 4, luchadores 1. Fabián Rivera, Titanes 3, luchadores 1. Jacqueline Reyes Santos, Titanes 0, luchadores 2. ¡DTU! ¡DTU! Creo que esta la trajo la señorita que viene con... Yo la vi que acaban de hablar. Ah, bueno. Y Sergio... En el corte los vi muy ocupados con sus celulares, déjenles digo. Sergio Cruz Méndez, Titanes 12, luchadores 0. Y bueno, mi querido Violento Jack, pues ya llegó Salvador Rivera, nuestro psicólogo. Ahorita va a ser la cita ya afuera. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir? Se van ya a para arreglar. Despedirnos. Bueno, ya para despedirnos a toda la afición, nada más les quiero recalcar que los esperamos el domingo a las 12 de la tarde ya. Para que vean que estos datos que pronósticos son más que falsos, o sea, más que manejados. No creo, pues, mira. O sea, nadie le ha atinado, o sea, qué lástima que nadie se vaya a poder. Fíjate que el que yo veo más coherente es el de ¿no? El de 12-0. No. Va a ser una sorpresa totalmente. Creo que acá el señor de las llamadas la estaba trucando. Sí. Porque no me parece muy coherente. Es que Don Memo es fan de Titanes. No, pues aquí los vamos a cambiar y los vamos a hacer fan de la lucha extrema ultraviolenta. No, perfecto. Pesadilla. Bueno, sí, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Se les agradece. Gracias a ustedes. Y esta es su casa y ojalá que aquí nos vamos a estar viendo seguido. Muchas gracias. Un consejo que les puede dar su amigo Pesadilla. Si quieren aprender lucha libre o fútbol, por favor, niños o personas, acérquense a unos profesionales. Claro, que en este caso es DTU y Titanes. Obviamente. No, pues también mi primo Feroz es el encargado de que ha sacado muchos luchadores adelante y pues él es el que podría ahora sí que en la lucha libre pues darles un buen entrenamiento y pues ahora sí que de otra manera pues un servidor Crazy Boy en cuanto pueda saben que cuentan conmigo, yo los puedo apoyar para sobresalir y ser alguien pues no del montón, ¿no? Y brincarle, ¿por qué no? A las estelares. Pues la gente está con ustedes, mira aquí ya en una llamada para Mini Crazy Boy y para ti Crazy Boy, que son los mejores luchadores de la DTU, la familia Melo y Reina Belén. ¡Bravo! tienen fans. Y ya estamos organizando ya el club de fans también. Bueno, los voy a contactar por el club de fans. Ahí lo voy. Pues ya para despedirnos, decirle a los niños y a los jóvenes que se alejen de las drogas y que mejor se metan a hacer un deporte, como puede ser la lucha, el fútbol o cualquier otro, pero que se alejen de esos vicios. E invitarlos, ya como lo hemos dicho en el programa, este domingo a las 12. Y pues creo que los ganadores va a ser el público y los niños, porque es un evento creo que nunca antes visto en Tulancingo, enfrentar a futbolistas profesionales contra luchadores profesionales. Va a haber una convivencia de futbolistas luchadores al término y después 4 luchas gratis. Creo que es algo... Regresaron los reyes a los niños. Y pues ojalá los esperamos que vaya mucha gente a divertirse y sigan apoyando a los Titanes Tulancingo en el fútbol y a DTU en la lucha extrema. Así muchas es. Gracias a ustedes igual por el espacio que aquí nos dieron. Muchas gracias, se despide su amigo Aeroboy. Perfecto, bien, pues Aeroboy. Pues solamente darle las gracias a ustedes y pues... Gracias al NQ que nos da este espacio a todos. Pues aquí ya lo comentó Crazy Boy, Aeroboy de lo del domingo. Yo los invito a que nos apoyen el 22 de febrero en DTU. Claro, excelente. Aquí Crazy Boy presente, me está dando una oportunidad. Parece que lo vinieron a ver unos chavos de Querétaro, de Aguascalientes, no sé de dónde. Y pues me está dando una oportunidad o le está dando una oportunidad a ellos para enfrentarse contra mí. Y pues ahora sí que le pido a todo el público que me apoye y que apoye a todo Tulancingo porque pues aquí estamos. No, excelente, Ragde. Y pues no me queda más que agradecerles la visita. Y pues finalmente el día domingo 12 del día, Estadio Primero de Mayo, como bien dicen, pues lo que es el encuentro, y finalmente cuatro luchas al final del partido, convivencia, verbena, regalos. Amigo, no se queden el domingo en su casa, vénganse al Estadio Primero de Mayo, 12 del día, luchadores profesionales contra titanes. Y pues muchas gracias a ustedes y allá nos vemos el domingo. Y pues para no seguir con más, aquí ya están tomando la foto del recuerdo. Y amigo radioescucha, llámenos, todavía tenemos algunas playeras para lo que es la máscara de Crazy Boy, y automáticamente con el hecho de llamar tiene usted su playera. Y aquí le llega otro saludo a Aeroboy de sus fans Maritza y Mari. Bueno, pues también tiene sus amigos. ¿Dónde están las, Cris, dónde estarán las fans de los Titanes? No hemos tenido ninguna llamada para ellos. No, pero yo creo que se están reservando para el domingo, René, y van a estar, ¡vamos, Titanes! Y pues yo reservo. Nosotros, los luchadores de DTU, los luchadores extremos de DTU, también queremos decir una cosa. Una, dos, tres. ¡Vamos, Titanes y DTU! Palabras. Perfecto, ¿qué más, no, mi querida Cris? Y bueno, pues vámonos rápido a la información deportiva, porque ya estamos prácticamente cerrando el programa, y comentar que efectivamente mañana inicia la jornada número 1 del Clausura 2008, donde Titanes se enfrenta a lo que es el equipo de Zacatecas. Y bueno, pues ya con esto da inicio finalmente la temporada, amigo radioescucha. Y no olvide que el próximo domingo 20, en punto de las 12 del día, tendremos a los Titanes en casa recibiendo a Cadereyta, y pues ojalá que ya los primeros 3 puntos sean obtenidos el día de mañana en Zacatecas, para que de esta manera empiece lo que quiere construir el equipo de Titanes, toda una ruta hacia lo que será la calificación del torneo Clausura 2008. Y pues en eso es básicamente la información. Santiago Tulantepec enfrenta a Pachuca Juniors. Y bueno, pues mi querido Julio, no sé si nos quieras agregar algo más en tu espacio, porque prácticamente estamos de salida. Sí, hombre, mira, ya no dejaron nada aquí esos luchadores extremos, pero bueno, fíjate que yo sí quiero felicitar al buen Crazy Boy por el entusiasmo que tiene por enseñar a estos jóvenes, y desde luego por llevar el nombre de Tulancingo hasta Japón. Desde luego que Tulancingo no es nuevo este deporte, y gracias a Crazy Boy lo está levantando, y eso, bueno, pues quiere decir muchísimo, ¿no? Porque estamos, como todos ellos lo han comentado, en la misma frecuencia, ¿no? De levantar el deporte en Tulancingo, ¿verdad? Y se hace la invitación, y creo que a todos se les pasó que también va a haber fotografías al final de todo el evento, fotografías con los jugadores. Firma de autógrafos. Firma de autógrafos, en fin, con los jugadores y con los luchadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ya los esperamos el próximo domingo, y como comentábamos al inicio, vamos a tener todos esos comentarios desde el próximo programa. El próximo viernes nos vemos aquí y vamos a desglosar todo lo que dijimos al principio. Por mi parte es todo, muy buenas noches. Perfecto, Cris. Pues nada, muy emocionada yo con este evento, realmente tengo grandes expectativas, repito, y pues invitar a toda la afición titánica y a la afición de DTU que nos vayan a ver al estadio, y pues sí, muy contenta por todos estos esfuerzos que se están realizando, ¿no? A través de las instituciones deportivas para que los jóvenes tengan oportunidades y puedan salir de casa y tengan actividades, ¿no, Orne? Así es, y pues ya finalmente para retirarnos, recordar que lo que fueron las trivias, que es Joaquín Islas, ganador, Vicente Ávila Vera, dice Yuset Saraí Trejo, Juan Manuel Ávila, Beatriz Vianey Ávila, Miguel Yair Munibe Islas y Vicente Ávila Rendón, tendrán que pasar a recoger su playera de la que fueron a ganadores aquí en la NQ. Y todos los que quedaron para la llamada de la máscara y las playeras, las 10 llamadas, esas se van a entregar en el estadio Primero de Mayo, para ver, entregar ahí mismo la playera y pues entregar a cada uno de los asistentes su playera de Titanes. Entonces, recuerde, tenemos ya aquí finalmente los últimos ganadores: Juan Elías Melo, Titanes 5 DTU 2, Guadalupe Rendón Durán, Titanes 2 DTU 3, Yuset Saraí, Titanes 1, Luchadores 0, y Alejandra Olave Leiva y Jesús Antonio Velázquez, quienes marcan que será empate. Y pues con esto cerramos el programa, amigos. Vámonos, la hora titánica, próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Tenemos lo que es la hora titánica. Vámonos. Buenas noches, Tulancingo, rinconcito de mi amor. Yo te conocí un domingo en una tarde llena de sol, y yo quedé en ti prendido cual pétalo.